¿Cómo va la cumbre, Camila? Buenos días. Buenos días. Son las 11 de la mañana en todo Uruguay y estamos en vivo desde el Centro Internacional de Prensa de la 16ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado. Estamos a pocas horas del comienzo oficial de la cumbre, que se llevará a cabo a partir de hoy viernes hasta el domingo próximo en la ciudad de Montevideo. El tema principal que van a tratar los mandatarios es el problema migratorio, y se espera que como resultado de la reunión los jefes de Estado y Gobierno firmen un documento denominado Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo. En el día de ayer estuvieron arribando los mandatarios y las delegaciones oficiales de Andorra, la ONU con su secretario general Kofi Annan, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Portugal. En el día de hoy ya lo hicieron la de México y recién lo hizo la de España. La delegación colombiana, en la que viene el presidente Uribe y la canciller Araújo, arribará hoy a las 17:10, hora uruguaya, según la última confirmación que tenemos. Quien no asistirá a la cumbre iberoamericana es el recién reelecto presidente de Brasil, Luis Silva, quien decidió tomar algunos días de descanso luego de una larga campaña electoral. Otras ausencias serán las de la reina Sofía de España, debido a un quebranto de salud, y la del presidente cubano Fidel Castro, por su estado de salud, también conocido por todos, ¿no? En representación de la isla viene el vicepresidente Carlos Laje. La ceremonia inaugural de la cumbre es hoy a la noche en el Teatro Solís, y allí tomarán la palabra el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, el rey Juan Carlos de Borbón, el secretario general de la ONU Kofi Annan y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Todo indicaría que el mandatario argentino Néstor Kirchner quiere permanecer en Montevideo el menor tiempo posible, justamente para marcar las diferencias que su gobierno mantiene con el uruguayo por la instalación de las plantas de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Las actividades propias de la cumbre comenzaron hoy a la mañana, eso de las 10 de la mañana hora uruguaya, con una primera sesión de trabajo de los ministros de Relaciones Exteriores. El único contratiempo ocurrido hasta el momento fue una falsa amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Se desalojó la terminal aérea, pero no pasó a mayores. Un fuerte dispositivo de seguridad nunca visto en la ciudad de Montevideo se ha montado para evitar desbordes radicales. Se prevén movilizaciones gremiales y también de organizaciones de ultraizquierda. Se dispuso una zona de exclusión alrededor de los hoteles donde se reúnen los mandatarios, y allí solo puede entrarse con acreditación. Muchas preguntas, Camila. La primera es, ¿de dónde es usted? De Montevideo. De Montevideo. ¿Qué hace usted en Montevideo, Camila? No, vivo acá y soy movilera de Océano FM, una FM acá. ¿Y por qué tiene este contacto con nosotros? Porque tengo familia en Colombia y visité hace poco Colombia. Ah. Y visité la radio. Bueno, pues. Y me encantó y adoro Colombia. Bueno, pues nos gusta mucho escucharla y tener una uruguaya. Quiero que me confirme cuál es la hora en Montevideo, porque quedé un poco perdido. Son las... ahora son las 12:10. Ah, 12:10. Sí, perdón, se me pasó el tiempo, pero sí son las 12:10. Sí, es que le entendí las 2 de la mañana. No, dije 11 de la mañana antes, pero son las 12:10 ahora. 12:10. Creo que tenemos una hora más que ustedes. No, tenemos 3 horas más que nosotros. Ah, bueno. 3 horas. Nosotros tenemos las 9:10, 9:10. Perfecto. Camila, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta más? No, estoy fascinado. El presidente Uribe viene a las 17:10. Perfecto. ¿Me repite el nombre de su emisora? Océano FM. Océano. ¿Y a qué horas habla usted en Océano FM? Hoy justamente voy a salir a la 1-2 de la tarde de aquí de Montevideo. ¿Y Océano se puede escuchar por internet? Sí, se puede escuchar por internet. El programa se llama Justicia Infinita. ¿Justicia Infinita? Sí. ¿Y de qué se trata ese programa? Se habla mucho de información, se da información periodística, pero también se hace con mucho humor. ¿Cuál es la dirección en internet? De Océano FM, www.oceanofm.com.uy. Esa es la que diría hasta el momento. Bueno, Camila, muchas gracias. Si no, lo buscan en cualquier buscador, aparece Océano Uruguay. Quiero oír su programa. Camila, muchas gracias. Bueno, de nada, por favor, un gusto. Por favor, un gusto. Camila Civiles, en directo desde Montevideo, esta es la W. Seguimos en el Parque de la 93 con las boletas dobles de Diego Torres. Boletas dobles, 300 mil pesos, las entrega Renault Logan para la obra de Juan Felipe Escobar en...